celebran con alboroto y peleas y al rato ya están de buenas. Ay, niños, como quisiera que no existan miserables, que condenen a los niños a la tristeza por tocarle. Por eso cuida a los niños siempre a tu lado, que son el mejor regalo que Dios nos ha dado. Amigos y amigas, para nosotros es importante conocer su opinión, así que no se olviden de participar a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Púrpura y en Twitter @radiopúrpura_es. A continuación vamos a escuchar el insumo que nos preparó nuestro compañero Cristian Luna en La Noti Púrpura. Adelante, Cris, te escuchamos. Con ustedes, la noticia del día. La noticia del día. Niñas víctimas de violación obligadas a ser madres. Alrededor del mundo, millones de niñas y adolescentes menores de 18 años son madres. La gran mayoría de estos embarazos son producto del abuso sexual y violación por parte de personas cercanas a su círculo social, como amigos, vecinos e incluso sus propios familiares. Lo más alarmante es que América Latina es la única región del mundo donde las cifras siguen en aumento. La campaña internacional Niñas No Madres levantó una investigación donde las estadísticas que presentan son alarmantes. En México, en el 60% de los casos, los agresores resultan ser familiares o personas conocidas. En Nicaragua, 8 de cada 10 víctimas de violencia sexual son niñas menores de 13 años. En Argentina, cada 3 horas, una niña de entre 10 y 14 años se convierte en madre. En Perú, cada día, 4 niñas menores de 15 años dan a luz. En Guatemala, el embarazo es la primera causa de deserción escolar de las niñas y adolescentes. En el caso del Ecuador, la investigación determinó que cada día, 7 niñas menores de 14 años resultan embarazadas a causa de violencia sexual. Además, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 17.448 niñas menores de 14 años parieron en el Ecuador entre 2009 y 2016, la gran mayoría víctimas de violación. Es decir, cada año, más de 2.000 niñas se embarazan en el Ecuador. De esta forma, Ecuador es el tercer país en la región con la tasa más alta de embarazos adolescentes. Según Virginia Gómez de la Torre de la Fundación Desafío, considera que las niñas menores de 14 años no cuentan con políticas públicas ni leyes adecuadas que permitan llevar a cabo un proceso, ya que existen niñas de 9 o 10 años que aún no están en la pubertad y no pueden ser consideradas como adolescentes. De igual manera, la muerte es otro factor perjudicial para las niñas que son obligadas a ser madres. Según UNICEF, las niñas menores de 15 años tienen 5 veces más probabilidades de morir durante el embarazo que las mujeres mayores de 20 años, y esto se debe a que su cuerpo no está adecuado para llevar a cabo un embarazo. Esto no solo implica un riesgo evidente en la salud física de las niñas, sino también está asociado a elevados niveles de depresión, angustia, ansiedad y el trastorno total de sus vidas, incluyendo el abandono de los estudios, situación que afecta de manera desproporcionada a las niñas, ya que enfrentan constantemente situaciones de discriminación. Gran parte de los embarazos de las niñas menores de 14 años se producen por situación de violencia y abuso, e incluso muchas de las niñas tienen que convivir o ver constantemente a su agresor. Según una encuesta nacional, el 19.1% de las víctimas de abuso sexual no lo comunicó porque no les iban a creer. El 16.3% buscó hablar, pero le pidieron guardar silencio. Y el 28% de niñas y adolescentes señaló que sus relatos no fueron creídos. Los estados no solo fallan en proteger a las niñas de la violencia sexual, sino que las obligan a continuar con el embarazo y les imponen la maternidad. En muchos países de la región, el aborto es legal, como mínimo, para evitar un riesgo en la salud o la vida de la mujer. Sin embargo, las niñas no tienen acceso a la interrupción legal de su embarazo como una opción para proteger su vida. Informó para Radio Púrpura, Cristian Luna. Amigos y amigas, como escuchábamos en el trabajo preparado por nuestro compañero Cristian Luna, de acuerdo a la base de datos de estadísticas vitales y nacimiento del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, alrededor de 17.000 niñas menores de 14 años tuvieron un parto entre el año 2009 y 2016 a causa de violencia sexual. Es decir, cada día 7 niñas dan a luz aquí en el país. Amigos y amigas, también para crear conciencia, visibilizar esta problemática e informar a la sociedad sobre las graves consecuencias que trae la violencia sexual, en el año 2016 se lanzó la campaña Niñas No Madres por Planet Parenthood Global Amnistía Internacional. Hoy, la campaña es un esfuerzo colectivo de diversas organizaciones y voces a lo largo de la región latinoamericana. Niñas No Madres también se creó con la finalidad de informar las graves consecuencias que traen las maternidades forzadas a la vida de las niñas menores de 14 años en Latinoamérica. Asimismo, esta campaña busca activar a la sociedad civil para exigir la protección de los derechos de las niñas. Amigos y amigas, este es el tema que abordaremos en nuestro segmento La Tertulia. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír. En esta mañana tenemos el gusto de conversar con Cecilia Espinosa, abogada, máster en Derecho Procesal, secretaria del Colegio de Abogados de Pichincha, defensora de los derechos humanos de las mujeres, fue coordinadora de la selección técnica para designar fiscal general del Estado, docente universitaria de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador y abogada en libre ejercicio. Bienvenida, Cecilia. Muchas gracias, buenos días a todos. También nos acompaña en cabina Andrés Sotomayor, magíster en salud pública, especialista en implementación de políticas públicas y asesoría de gestión de servicios de salud. Participó en varios foros, entre ellos el Foro de Procesos Constituyentes y la Salud en América Latina. Bienvenido, Andrés. Muchísimas gracias, buenos días. Muchas gracias, bienvenido. Finalmente nos acompaña Virginia Gómez de la Torre, médica feminista, activista por los derechos de las mujeres y en especial por los derechos sexuales y reproductivos. Actualmente es directora de la Fundación Desafío y militante del Movimiento de Mujeres. Bienvenida, Virginia. Gracias, muchas gracias por la invitación. Virginia, como escuchábamos en la noticia preparado por nuestro compañero, las cifras de las niñas madres son alarmantes aquí en el país. Cada día 7 niñas menores de 14 años dan a luz aquí en el Ecuador. El índice de partos de niñas de 10 a 14 años se incrementó desde el 2002 hasta el año 2010 en aproximadamente un 78%, lo que quiere decir que en 2010 un total de 3.800 niñas menores de 14 años fueron madres producto de la violencia sexual, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Virginia, ¿cuál es la situación actual de las niñas que son madres por violencia sexual? ¿Hay datos nuevos que reflejan esta problemática? Bueno, no tan nuevos, ¿no? Porque la tendencia no ha cambiado en los últimos 10 años. El indicador de que 7 niñas se dan a luz todos los días y 7 más y 14 se embarazan, eso da cuenta de que el indicador no ha cambiado. 7 dan a luz y 7 aborto. Ese es el, o sea, 14 niñas menores de 14 años se embarazan cada día, de las cuales 7 dan a luz, o sea, las otras 7 no dan a luz porque abortan. Entonces, en ese marco, la situación en los últimos 10 años no ha cambiado. Estas son interpretaciones que hacen personas como Freddy Llerena, que es un estadístico especializado en estos temas, y que se demuestra, ¿no?, que la situación es la misma, pero más allá de la estadística, que es gravísima, porque las mujeres no somos datos, las mujeres somos personas, somos vidas, vidas cotidianas y vidas con sueños, con proyectos, con, en fin, con realidades. La situación de las niñas que realmente se embarazan, por un lado, y tanto que si abortan o dan a luz, es extremadamente grave, porque que se embarazan producto de violación es muy estigmatizante, ¿no? Estigmatizante para estas niñas que no son protegidas por el Estado, no son protegidas por su familia, no son protegidas por la comunidad, son niñas pobres, porque eso no les pasa a las otras, que también pueden estar siendo violadas, pero no lo resuelven, ¿no? Lo resuelven, pero en caso de las niñas pobres, no, o sea, se quedan con el embarazo, el Estado les decreta que tienen que parir del violador, porque toda niña que se ha embarazado antes de los 14 años, lo dice el Código Penal, es producto de una violación. Y es tan cierto eso que las niñas estas no son capaces de consentir, y si es que consienten, lo hacen en situaciones en donde la capacidad que tienen de entender lo que les está pasando no es la suficiente. Entonces, y lo digo esto porque asambleístas como Lourdes Cuesta, por ejemplo, ha dicho que no todas las embarazos en las niñas son violaciones. O sea, esa es una interpretación absolutamente misógina de una mujer asambleísta que tiene en sus manos y en su voto la posibilidad de cambiar la vida de las niñas estas en el supuesto caso de que se despenalice el aborto en caso de violación. Como ella, hay otros asambleístas y mujeres incluidas que dicen lo mismo. Es extremadamente grave que quienes hacen políticas ni siquiera tengan la posibilidad de interpretar el Código Penal como lo deberían interpretar. O sea, es tremendamente grave. Las niñas se ven afectadas en toda su esfera de su salud integral, físicamente, como ya se dijo, no están preparadas. Incluso psicológicamente. Y la afectación más grande es su salud mental y su salud social. Su salud mental porque viven revictimizadas, viven confundidas, su identidad de niñas pasa a una identidad de señoras, que es así como las tratan, y eso es muy grave porque es el estigma, vuelvo a decir, es muy grave en el área de la salud social. O sea, no es lo mismo ser hija o hijo del amor, o sea, una pareja se junta para procrear en el marco de una relación consentida, amorosa, placentera. No es lo mismo nacer de una relación en ese espectro, digamos, que nacer producto de una violación. Los hijos de la violación también sufren estigma, sufren maltrato, sufren rechazo. Entonces, en ese marco, pues, el Estado no hace nada. El Estado es cómplice y encubridor de estas violaciones. El Estado, la única respuesta que le da a la niña o al adolescente o a la mujer violada es continúe con el embarazo porque eso es ilegal. Cuando el artículo 150, eso lo aclarará más Cecilia, pero ya en este recorrido, porque desde el 2013, desde la Constituyente, estamos planteando y defendiendo por lo menos algo tan básico que es la despenalización en el caso de violación en este país. El aborto no es ilegal, el aborto es legal en dos causales. O sea, la idea de que es ilegal también la tenemos que desterrar de la cabeza. Lo único que estamos pidiendo ahora es que se aumente una más, que es violación. Bueno, también está el incesto, que es el incesto de una de las causas fundamentales de estos embarazos, y malformaciones incompatibles con la vida y inseminación no consentida, que también equivale a una violación. O sea, que te inseminen sin que quieras es violatorio, no es una violación. Virginia, ¿por qué cree que el Estado no ha ejecutado políticas públicas o acciones para amparar a las niñas que son obligadas a ser madres? Porque tenemos una sociedad patriarcal, una sociedad más bien, para que se entienda, machista. Es una sociedad en la que los que hacen las leyes son fundamentalmente hombres o personas con unas creencias machistas, en donde la idea de que las mujeres valemos menos, las niñas valen menos, no dan paso a políticas de igualdad, de equidad. O sea, solo a las mujeres nos puede pasar un embarazo. Entonces tienen que plantearse unas políticas que propendan a la igualdad. Solo a las mujeres nos podemos embarazar y solo a las mujeres producto de una violación nos podemos quedar embarazadas. Entonces la respuesta tiene que ser acorde a lo que la mujer desea hacer en esas circunstancias. O sea, si yo no quiero parir de un violador, el Estado me tiene que dar la posibilidad de decidir. La propuesta que se está manejando en la Asamblea no es para obligar a nadie a abortar, por ejemplo, pero sí es para darle la opción. Una niña violada es capaz de decidir si quiere o no parir del papá, por ejemplo. A lo mejor la niña no quiere parir del papá, hay que darle la opción de que puede interrumpir ese embarazo de una manera segura, de una manera gratuita, de una manera segura, ¿no? Legal. El aborto legal en casos de violación es lo básico, es lo mínimo. Colombia lo hizo en el año 2006, Argentina lo hizo en el año 2012, Chile lo ha hecho el año pasado, el 2018. México, Uruguay tienen despenalizado totalmente el aborto, que es el camino hacia donde también estamos luchando como movimiento de mujeres. Pero ahorita, este momento en donde la oportunidad que tenemos de que se está reformando el Código Penal, pues bueno, por lo menos en caso de violación, que se dé paso, ¿no? Los asambleístas deben aceptar que una mujer, una niña embarazada por una violación es una víctima. Es una víctima que ha sufrido un daño. Víctima más daño le da una connotación diferente en términos de los derechos. Vuelvo a decir, Cecilia va a explicar todo lo que significa el término de reparación integral. Por lo menos nos pongamos de acuerdo, que es lo que les hemos dicho a los asambleístas, que las niñas y las mujeres víctimas de violación y con un embarazo como consecuencia tienen derecho a una reparación integral. La reparación integral es lo que dice la Constitución, es un derecho, volver a las mujeres o a estas niñas, si es que eso es lo que ellas quieren, a un estado de no embarazo, que es lo que le plantea el concepto de reparación integral, que dice, en la medida de lo posible, se propenderá que la víctima sea recuperada, o sea, puesta en el estado anterior a la comisión del hecho. El estado anterior a la comisión del hecho es un estado de no embarazo. Si eso es lo que quiere la niña, si eso es lo que quiere la mujer, pues eso se debe hacer. Ahorita el mandato es, tiene que parir del violador, y eso no está de acuerdo con la realidad, porque no es lógico ni es verdad lo que dicen los grupos que están en contra, que permitir a una mujer abortar en caso de violación es someterle a una violación más. Eso es absurdo, eso es ilógico. Violencia es obligarla a parir cuando ella no quiere, eso es violencia. Entonces es una lucha política. Esto desafortunadamente se ha convertido en una lucha de política que no ve realidades, que no ve la evidencia, que no ve lo que está pasando con estas niñas a las que se les roba la vida, se les roba la identidad, se les revictimiza por todo el resto de su vida, porque tienen que ver al hijo del violador por el resto de su vida, y se les frustra toda la posibilidad de tener un proyecto de vida, que aunque sean niñas pobres, que es a las que les pasa, todas las personas tienen proyectos de vida. A las niñas pobres, a las adolescentes pobres, a las mujeres pobres, se les impide continuar con ese proyecto de vida. Entonces es esa la lucha, ¿no?, que se visibilice con la campaña Niñas No Madres, Norma, que es como una representante, digamos, de estas miles de niñas que se embarazan cada año, pues son miles, son 3,000 más o menos. Norma representa a ese grupo. Norma la violó su padre, tuvo que parir del padre, vive con su hijo hermano. Norma es una niña, una adolescente ahora pobre, limpia casas, no estudia. Ese es el escenario que le ofrece el país a las niñas violadas y embarazadas. Es injusto. No es violatorio a los derechos humanos y a los derechos de las mujeres, ¿no? O sea, el Estado tiene que cumplir. Ahorita está frente a la comunidad internacional y va a tener que asumir el costo que significa reparar integralmente a Norma. Y reparando a Norma, va a tener que reparar a las otras. Y ya debe empezar a reparar la norma ahorita. Ahorita ya tiene que hacerse cargo de ese, de esta niña que fue violada a los 12 años, parió a los 13 y ahora engrosa las filas de la pobreza, porque limpiar casas no es ningún trabajo, es un trabajo precario. Esta reparación integral es la que ustedes están presentando, esta demanda ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es claro, sí. Yo preferiría que eso lo explique Cecilia. El proceso jurídico, el litigio, es un litigio estratégico, es un litigio que lo llevan aquí en el Ecuador, lo está llevando adelante Surcuna con el apoyo de compañeras como Cecilia, como Fundación Desafío, que estamos siendo voceras de este caso. En Guatemala es otra organización, no recuerdo el nombre, Mujeres Transformando el Mundo, me parece. En Nicaragua es un nombre así como viene de alguna etnia. Y ya se presentó, ¿no? Ya se firmó, ya el Comité de Derechos Humanos ya aceptó litigar el caso. El Ecuador tiene que responder. Ojalá responda lo más pronto y lo más pronto resuelva, porque el Comité de Derechos Humanos, que ya le dijo al país que por lo menos en caso de violación debería despenalizar el aborto, le va a decir no solamente eso, le va a volver a decir que despenalice el aborto, pero también le va a decir que tiene que pagar a Norma todo lo que ha sufrido desde que parió de su violador, de su padre. Le va a tener que pedir disculpas, le va a tener que garantizar que no se va a repetir el hecho, y le va a tener que garantizar a las niñas en el Ecuador que va a construir unas políticas para protegerlas, y le va a tener que decir, y el Ecuador va a tener que aceptar como parte de esa reparación cambiar el marco jurídico, ¿sí? Porque no estamos planteando solamente que las niñas aborten, eso es una parte mínima pero básica de lo que es un proceso de sanación. El aborto implica iniciar un proceso de sanación. A las mujeres que necesitan este como prerequisito para ser merecedoras de un proceso psicológico, de apoyo psicológico, para que puedan sanar eso, no van a olvidarse nunca de eso. La violación se va a quedar instalada en su vida, en su mente, toda la vida, pero por lo menos van a iniciar un proceso de sanación. Y eso les corresponde también a las otras niñas, a las mujeres, ¿no? El Estado tiene que pagar esos tratamientos, tiene que especializar a psicólogas, a psiquiatras incluso, para que muchas de estas mujeres incluso no lleguen a suicidarse, porque en el país, en este país, el suicidio es la primera causa de muerte en adolescentes. ¿Quién sabe? Es por este tipo de situaciones. Entonces, al Estado le falta construir un montón en función de reparar integralmente, y eso significa recursos y voluntad política. La voluntad política no machista, porque hay voluntades y voluntades. Si la voluntad política es seguir obligando a las mujeres a parir de violadores, significa que no entendió nada y va a tener que pagar más. A Norma le va a tener que pagar. Virginia, usted nos acompaña solamente este primer bloque. ¿Cuál es la conclusión o cuál es la petición que ustedes están haciendo para que se reduzcan estos índices en las niñas que se convierten en madres forzadas? Bueno, un primer paso positivo, una primera señal de que el país quiere enfrentar este problema es despenalizando el aborto, por lo menos en caso de violación. Despenalizar en caso de violación es una señal de que el Ecuador avanza en un camino hacia la equidad. Y lo otro es reparar integralmente. O sea, no vamos a quitar con esto el problema de la violación, como perversamente se está diciendo. Ah, no, que plantean el aborto y con eso quieren quitar el problema de la violación. Es una ridiculez lo que están diciendo los grupos que están en contra. El Estado tiene que construir políticas, tiene que construir escenarios, tiene que trabajar en el sistema educativo. No puede ser que sigan habiendo violaciones. Tiene que controlar a las iglesias. Los curas violan, los pastores violan. Tiene que entrar a esos espacios a controlar. No puede ser que sean, que tengan tanta libertad como tienen ahora. Tiene que preocuparse por construir políticas integrales y realmente propender a que los niños, las niñas, sean ciudadanos, como son, como la Constitución dice, son ciudadanos de que nacen. Entonces realmente el sistema de protección integral tiene que ser un sistema que funcione en la niñez, en la adolescencia, y las políticas de protección a las mujeres, como implementar la ley en contra de la violencia, es mandatorio, tiene que hacer eso el país. Son muchas cosas, pero no son ni difíciles, necesitan recursos y voluntad política. Agradecemos la participación de Virginia Gómez de la Torres. Amigos y amigas, es tiempo de hacer un paréntesis. No se desconecten de nuestro programa. Después de una pequeña pausa informativa, regresamos con más de Radio Púrpura. Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Vive una noche inolvidable en la novena edición del festival Tango Nuestro por el Mundo. Siente la pasión del tango de la mano de la talentosa cantante argentina Gabriela Maceira y déjate envolver con los acordes del bandoneón de Alexis Loboti y Gabriel Cuella. Un fascinante concierto que contará con varios músicos y bailarines de la escena local e internacional. Jueves 13 de junio, 20 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. Al son del pop, lo que te encanta. Este es un regalo para los que están solteros. Solo, solito. Te tenemos una entrada para el concierto más romántico del año. Cuatro Latidos Tour. Oh my God. Premiamos tu fidelidad para que disfrutes de Sin Bandera y Camila juntos en Quito. Entérate de cómo participar en nuestro Facebook. Estamos como al son del pop. Cuatro Latidos Tour. Se pasó de soledad. ¡Exactamente! Al son del pop, lo que te encanta. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura. Ya de regreso con ustedes, amigos y amigas, somos Radio Púrpura y aquí estamos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. En esta mañana estamos conversando sobre niñas no madres junto a nuestras invitadas Cecilia Espinosa, defensora de los derechos humanos de las mujeres, y Andrés Sotomayor, magíster en salud pública. Así que continuamos con nuestro segmento La Tertulia. De acuerdo a cifras de la Fiscalía, hasta el año 2016, solo un promedio del 1% de las denuncias receptadas por violación a menores de 14 años han obtenido sentencia. El Servicio de Atención Integral de la Fiscalía asegura que las niñas y adolescentes menores de 14 años son las principales víctimas de abuso sexual, casi siempre en entornos familiares o conocidos. De cada 10 víctimas de violación, 6 corresponden a niños, niñas y adolescentes, sin embargo, la gran mayoría de los casos no se denuncian. Cecilia, ¿cuáles son las principales causas o motivos por las que las niñas y adolescentes abusadas sexualmente no dan a conocer estos datos que sufren en el día a día? Buen día, muchas gracias. Precisamente porque estos terribles actos suceden en el entorno familiar, ¿no? Son perpetrados principalmente por hombres de su círculo íntimo. Entonces las niñas se encuentran completamente desprotegidas y no tienen, se les pide muchas veces que callen, son secretos de familia muy bien guardados. Es por esto es que no existe denuncia, el porcentaje de denuncias es bajo y además es mínimo la que llega a obtener ya una sentencia en este caso. Pero hacer casos que son silenciados dentro del entorno familiar, muchas veces en las instituciones públicas no se dan paso también a estos casos. ¿Por qué también no se da paso en las instituciones públicas? Realmente porque no se valora en sí el bienestar y la vida de estas niñas, ¿sí? Hay un tema de encubrimiento también dentro de las entidades públicas. Vimos lo que sucedió en el sector educativo cuando eran los mismos maestros los que perpetraban este tipo de delitos, ¿no? A la presente fecha, algunos ya se han judicializado, como es el caso Ampetra, otro como el tema del Principito también. Este se estuvo, finalmente huyó, el violador pudo ser capturado y ahora pues ya se encuentra cumpliendo la pena. Vimos que en ese caso hubo encubrimiento inclusive de parte del Estado, y fue la misma esposa del entonces presidente quien salió a respaldar públicamente al violador en este caso. Okay. Esta situación de doble violencia, violación más embarazo y maternidad forzada en las niñas menores de 14 años impacta de múltiples maneras en las menores y consecuentemente también en las de sus hijos y hijas si deciden tener. Andrés, ¿cuáles son las consecuencias en temas de salud para estas niñas que son forzadas a ser madres? ¿Hay consecuencias físicas y psicológicas? Sí, por supuesto, recordando que la salud es el bienestar psicológico, social y económico que deben tener las personas. El momento que una niña está en embarazo, ya desde ese momento comienza a tener un problema en su situación de salud desde el ámbito psicológico, porque tiene que abordar un rol que no le compete, que no está preparada para ese momento. Estoy completamente de acuerdo con Virginia cuando dice no hay responsabilidad por parte del Estado, porque la responsabilidad debe empezar desde la prevención. Nosotros vemos qué difícil es llegar con programas de educación sexual a las escuelas, a los colegios. No hay un apoyo, no hay una política de Estado que permita, que garantice que los niños y niñas conozcan sobre los riesgos que tienen ellos de tener relaciones sexuales tempranas. También la falta de acceso a métodos anticonceptivos, desde el desconocimiento de no saber qué método es el más efectivo para estos niños, para estas niñas, que cuando llegan a la adolescencia, cuando llegan a la juventud y deciden tener relaciones sexuales, ellos deben tener el conocimiento de cómo poder protegerse. Peor aún cuando son sometidos ante una violación las niñas y los niños y no pueden tener las herramientas de conocimiento para denunciar. Pero no solo pasa por las familias y las víctimas de violencia, sino también de las instituciones. Yo estoy de acuerdo cómo cada vez hemos visto casos en el cual llega una niña a dar a luz y esta no ha tenido controles prenatales. Y si los ha tenido, el profesional de salud que atendió estos controles prenatales no tuvo la capacidad de denunciar este acto como violencia. Está tipificado que en una niña el embarazo es un delito. ¿Por qué no son denunciados estos casos? Bueno, los profesionales de salud, primero no hay una política de Estado, como recordábamos, no le obliga al profesional de salud a denunciar este hecho, pero segundo, el profesional de salud no quiere verse envuelto en procesos legales, lo cual no hay un apoyo tampoco institucional, porque si un profesional denuncia este hecho ante una instancia legal, él tiene que por sus medios presentarse a las audiencias, y no hay un patrocinio institucional. Si trabajar en una institución pública, sea el Ministerio, sea el IES, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, no hay un apoyo institucional que le permita continuar con este proceso. Pero, como le manifestaba, si se llegara a dar la denuncia ya en las instancias judiciales, tampoco hay un seguimiento, tampoco hay una finalización de este proceso, y hemos visto que eso también desmotiva a los profesionales de salud. Entonces, está claro que no dependen solo de las familias o solo del profesional, sino debe haber una política de Estado que garantice este proceso para denunciar este signo de violencia en niñas y niñas y adolescentes. Andrés, nos comentaba que es muy difícil tratar estos temas en el ámbito educativo. ¿Cree que es necesario? Porque muchas veces entendemos también que hay estas estigmatizaciones de si nosotros impartimos métodos anticonceptivos o educación sexual a las niñas, les estamos dando como que una pauta o les incitamos a que tengan relaciones sexuales. A ver, está demostrado científicamente que la prevención es el único método que garantiza que se produzca un problema de salud. Si nosotros prevenimos a través de conocimiento, de información acertada dirigida a niños y niñas y adolescentes, vamos a evitar que se produzcan estos problemas. Tanto el abuso, la violencia en los niños, porque el momento que ellos identifican este signo, que conocen que esta es una problemática, van a poder avisar. Pero sí, hoy, como vemos el retroceso de tener escuelas unidocentes en el sector rural, donde más ocurre este tipo de acontecimientos, hay un retroceso, y en vez de tener una educación formal, retrocedemos a tener una educación unipersonal. Estamos retrocediendo y quitando ese derecho a los niños a conocer sobre su situación de salud. Okay. La violencia sexual tiene impactos devastadores en la vida de las niñas, como ya escuchábamos, Andrés. La investigación regional Vidas Robadas, publicadas por Planet Parenthood Global, describe el impacto profundo en la salud física, emocional y social de los embarazos forzados en niñas entre 10 y 14 años. ¿Qué otras consecuencias, Cecilia, crees que trae el embarazo forzado para las niñas menores de 14 años? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que las niñas que resultan embarazadas menores de 14 años, estamos hablando concretamente que han sido víctimas de violación. ¿Sí? En este sentido, no cabe precisamente, como decía Virginia, el despropósito de una de las asambleístas en decir que no siempre han sido pues violaciones. En este marco tenemos que tomar en cuenta que los impactos directamente a las vidas de las niñas son a todo nivel, en su parte psicológica, lógicamente no están preparadas, no saben lo que les ha ocurrido. En el caso, por ejemplo, de Norma, que fue llevado a litigio internacional debido a que el Ecuador falló a su deber de garantizar, respetar y proteger sus derechos, ¿sí? Es decir, Norma fue violada por su padre, sin embargo, el Estado conoció de esta violación, no investigó. Sí, no investigó. Cuando ella se queda embarazada, solicita interrumpir su embarazo ya a los 13 años y el Estado le niega esta posibilidad y le brinda únicamente la opción de dar a luz. ¿Sí? Cuando es atendida en el sistema de salud, precisamente lo que hacen es revictimizarla y es sujeto pues de violencia obstétrica, en donde ella ya pierde su calidad de niña y inmediatamente le tratan como señora. Sí. Posteriormente a esto, pues el Estado, debido a su inactividad y a su deber de garantizar todos los derechos que le fueron vulnerados a la educación, a la asistencia social, es que se lleva este litigio a cortes internacionales para que se garanticen medidas de protección, para que el Estado reconozca que hubo vulneración de sus derechos y se la repare de alguna manera. En toda esta afectación que ha tenido. Adicionalmente, lo que se busca es que existan medidas de no repetición, es decir, que se hagan cambios, aparte de la no revictimización, de no repetición, ¿sí? Que se hagan cambios macro a nivel de políticas públicas, leyes, para que la historia de Norma, que es la historia de aproximadamente 2.700 niñas por año que dan a luz, no se vuelva a repetir. Es decir, el Estado, frente a la violencia sexual que sufren niñas y mujeres, no está dando ninguna respuesta. ¿Cuáles son las medidas de protección que debería garantizar el Estado a las niñas que son forzadas a ser madres producto de la violencia sexual? Existen muchas medidas de protección. Por ejemplo, la primera es que se le dé el apoyo y la asistencia tanto psicológica como médica, que se le permita y se le informe cuáles son sus derechos en su calidad de víctima y se le brinde opciones, ¿no? Una de estas opciones precisamente es la interrupción del embarazo, una interrupción que además es legal en el Ecuador para el caso de estas niñas y que se la dé de una forma eficaz, ¿sí? Que se le garantice que las condiciones donde ella se desarrolle no impliquen una posible afectación nuevamente a futuro. Sí, entonces el Estado debe cumplir con aquello, también con el tema de educación sexual integral, para que estén debidamente informados los niños, niñas y adolescentes, para que no sean víctimas de este tipo de delitos tan terribles. En el momento del parto, las complicaciones y riesgos más frecuentes es la desproporción céfalo-pélvica derivada de un crecimiento fetal que no es compatible con la pelvis de estas niñas por este mismo hecho de que son niñas menores de 14 años. Andrés, ¿qué otras complicaciones deben enfrentar las niñas que quedan embarazadas producto de una violación? Bueno, desde el lado de la madre, en este caso la niña que es sometida a ser madre no está fisiológicamente lista para producir... Su cuerpo y su mente no están preparadas. No están preparadas psicológicamente, físicamente, lo cual ya es un trauma durante todo el proceso que lo lleva ella como embarazo. Aparte de toda la afectación social y toda la afectación psicológica que tiene esta madre, el llevar a cabo el parto en estas condiciones puede afectar la salud no solo de la madre, que se puede terminar en una muerte materna, y de hecho las cifras demuestran eso, que las muertes maternas principalmente se presentan en adolescentes y en niñas producto del parto no preparado, y la falta de atención obstétrica adecuada, porque en el área rural no tienen todas las condiciones y muchas veces llegan al control clínico en el momento del parto, porque han ocultado su embarazo, sea por estigma social, por miedo, a cómo presentarse frente a un profesional de salud, genera problemas para la madre que puede llevarlo a la muerte. Pero al niño también, cuando los grupos pro vida dicen hay que garantizar la salud del niño, no le están garantizando, porque primero durante el embarazo oculto no tiene todas las condiciones de ese niño de desarrollo que nosotros esperaríamos que tenga el movimiento de nacimiento. Luego del nacimiento, si es que el parto no tiene una complicación que es poco probable, porque las condiciones no son adecuadas, este niño puede tener durante el proceso del parto una asfixia neonatal, lo cual va a repercutir en su desarrollo neuropsicosocial, y esto a futuro va a traer complicaciones para el niño en su desarrollo. Es decir, vamos a tener un niño que va a estar en desventaja frente a un niño que pudo haber tenido todas las condiciones durante el embarazo y parto, lo cual va a generar problema en el niño y en la madre. Entonces, nuevamente, la salud de la madre y del niño se van a ver afectados producto de esta obligación de llevarlo a tener el niño. Pero es indispensable también saber que los profesionales de la salud en este sentido no actúan identificando el problema de raíz, porque muchas veces le someten a la madre y, como manifestaban aquí, le convierten a la niña en madre, pero el problema se terminó cuando dio a luz. No se investiga cuál fue el problema, por qué se genera, no hay un acompañamiento, un seguimiento, una denuncia, y esto se puede volver a generar no solo con esa niña, sino puede ser producto con sus familiares, con niños menores, porque si esto ocurre, puede volver a ocurrir en los hogares. Por eso es la importancia de los profesionales de someterse, de involucrarse en estos procesos de denuncia para evitar que esto vuelva a ocurrir. El Ministerio de Salud Pública emitió en el año 2014 la Norma Técnica de Atención Integral en Violencia de Género, que obliga a los funcionarios de salud a aplicar un tamizaje a todas las pacientes, realizando preguntas que podrían identificar que una persona está viviendo violencia de género y, de ser así, este debe ser registrado, comunicado a la dirección del hospital, puesto en conocimiento de la Fiscalía y ser direccionada a una sala primera de acogida para su atención integral. ¿Por qué algunos médicos ignoran o pasan por alto estas normas que están establecidas en la Norma Técnica de Atención Integral, Andrés? A ver, una de las dificultades es implementar estas salas de primera acogida en todas las instituciones. Se les ha visto como una política, como un programa vertical, y muchos entienden que es un espacio físico en donde hay profesionales especializados que deben tratar este problema, cuando la lógica sería que todos los profesionales de salud conozcan la problemática y sobre eso ellos puedan actuar sin revictimizar el momento de identificar a una víctima y llevarle un espacio diferente, sino desde el propio consultorio poder tratar a este paciente para poderle darle las garantías. Una vez que nosotros identificamos la agresión, continuar con el proceso judicial, que eso es lo difícil, porque en la práctica no todos los establecimientos de salud están cercanos a una entidad en donde podemos hacer la denuncia, pero los horarios también en los que se establece una víctima puede llegar en la madrugada, en la noche, y no necesariamente el lugar más cercano donde yo pueda hacer la denuncia. Van a querer acudir los familiares con los profesionales de salud o no. Todos los establecimientos de salud tienen la posibilidad de abandonar el establecimiento y acompañar a la víctima a hacer la denuncia. Esto genera la revictimización, que nosotros lo hemos denunciado, y que con el anterior Ministerio de Justicia se estaba trabajando en ver qué mecanismos se pueden implementar para que estas denuncias se hagan in situ, es decir, en el establecimiento de salud, y evitar esta revictimización de los pacientes. Cecilia, ¿por qué cree que las niñas no tienen la opción de interrumpir el embarazo, esto con la finalidad de proteger su vida? Porque los embarazos de las niñas menores de 14 años, como ya nos mencionaba Andrés, son muy riesgosos. Así es, porque efectivamente cuando solicitan interrupción de un embarazo, la única opción que les ofrecen precisamente es dar a luz. No se está aplicando las causales que están establecidas en el artículo 150 del COIP, que es cuando esté en peligro la salud y la vida de la víctima, ¿sí? Y que esté en peligro la salud y la vida no significa que en el caso, por ejemplo, de salud, sea simplemente ausencia de enfermedad. Estamos hablando de un concepto de salud integral, ¿sí? Salud integral, que es ya una afectación grave a su estado físico, como ya vimos, porque son niñas, psicológico y social, ¿no? no se trunca inmediatamente su desarrollo normal, pasa por el tema del estigma, entonces ya existe una afectación. ¿Cuál es el problema? Que no se están implementando las causales de aborto legal que existen en el país. Ese es el problema. ¿Sí? Y que hay una afectación a la vida no significa que haya una inminencia de muerte. Simplemente se debe interpretar en el sentido de que se está poniendo en peligro el proyecto de vida, ¿sí? Su derecho a tener una vida digna, su derecho a no ser revictimizada, su derecho a no ser humillada, a poder continuar con sus sueños y con sus proyectos que no se pudieron realizar y que se truncaron a partir justamente de que tuvo que llevar adelante un embarazo forzado. Y el Ecuador, juntamente con otros países que todavía no despenalizan por completo el aborto, en caso de violación en nuestro país, por ejemplo, simplemente está determinado que es aborto no punible cuando el embarazo es producto de una violación en una mujer con discapacidad mental. Entonces, este tipo penal es ampliamente discriminatorio porque no solo las mujeres con discapacidad mental pueden sufrir violaciones, ¿sí? De hecho, es menos del 1% de las potenciales víctimas. ¿Qué pasa con las demás discapacitadas? ¿Qué pasa con las mujeres que no ven, que no escuchan, que tienen dificultades motrices, ¿sí? Para ellas no se aplica esta causal. Sin embargo, se parte de que si las mujeres que tenían discapacidad mental no dieron su consentimiento para la relación, por ende fueron violadas y por ende pueden acceder al aborto no punible, es el mismo argumento que se debe aplicar con las demás mujeres, en este caso con las demás discapacitadas y con las demás mujeres y niñas que no tienen ningún tipo de discapacidad, porque el fondo es el mismo, ¿no? Fue una relación sexual no consentida. Sí, entonces es ampliamente discriminatorio. Además, criminaliza el derecho que tienen las niñas y las mujeres a decidir sobre su salud sexual, sobre su reproducción, a decidir en definitiva sobre su destino. ¿Sí? Se está criminalizando concretamente eso y además es inconstitucional porque golpea directamente la parte de que las víctimas en la Constitución, las víctimas de un delito, están protegidas y tienen el derecho a no ser revictimizadas. ¿Ya? Sin embargo, acá en el caso del aborto, las víctimas están siendo judicializadas, ¿sí? Están siendo denunciadas. Es por eso que algunas mujeres evitan... concretamente, el sector en donde están golpeando es en mujeres menores de 20 años y empobrecidas. Entonces, ellas son las que tienen que acudir a embarazos, a interrupciones, perdón, clandestinas que ponen en riesgo su salud y su vida. Y muchas de las veces, cuando han ido a los sistemas de salud para buscar atención médica con embarazos en curso, han sido denunciadas. Inclusive han sido denunciadas, perdón, con abortos en curso, inclusive han sido denunciadas aquellas que han sufrido un aborto espontáneo, ¿sí? Entonces, todo este tipo de situaciones se criminalizan, lo cual es ampliamente inconstitucional y además discriminatorio, por donde quiera que se lo mire. ¿A dónde deben acudir las niñas o qué es lo que deben hacer las niñas víctimas de violencia sexual? ¿A qué instancias públicas? A ver, las niñas víctimas de violencia sexual pueden acudir a poner su denuncia en la Fiscalía, en las unidades de violencia contra la mujer, que tienen la especialidad y se supone que su personal está capacitado para atender de primera mano este tipo de denuncias, ¿sí? En donde pues será tomada su denuncia de forma oral, inclusive, y pues se le practicarán los exámenes correspondientes. Por el tema del tiempo, una conclusión cortita, Andrés. Es necesario que las instituciones del Estado visibilicen este como un problema y garanticen capacitación tanto en los docentes, en los profesionales de salud, para evitar que esto se vuelva a producir. Es decir, la prevención es el camino para evitar que este problema se siga manifestando en el Ecuador. Cecil. El Estado tiene la obligación de dar respuestas a los altos niveles de violencia sexual que afrontan las niñas y mujeres. Frente a eso, es necesario seguir y continuar con la despenalización del aborto en caso de violación sin excepción alguna, al menos. Amigos y amigas, agradecemos a nuestras invitadas y a nuestro invitado por acompañarnos en esta mañana. También a todo el equipo de Radio Púrpura, a Francisco en la parte técnica, a Sandy Chávez, nuestra directora. No se olviden de escribirnos a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Púrpura y en Twitter, @RadioPúrpura_S. Nos vemos el siguiente sábado con más información. Soy Wendy Lozada y no olviden que lo púrpura lo altera todo.